Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola a todos, ¿cómo están nuevamente? Gracias por estar siempre presentes. Acá estamos nuevamente en este episodio de Drone Celebration Radio. Acá los saluda Francisco Badano, estoy con mi compañero y amigo Patricio Lerma. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este programa extraño y dronero. Extraño y dronero, me gustó. Bueno, lo que recién escuchamos anticipa un poco de qué va a ir la primera parte del programa. Acabamos de escuchar el track Hurdy Hurry de Phil Needblock de su disco Touchworks for Hurdy Gurdy and Boys del año 1999. Phil, bueno, es un gran referente de la música minimalista, tradicional, casi folclórica, ¿no? Por el tipo de instrumentaciones que suele usar. Y bueno, nos encanta, nos gusta mucho, así que hace rato queríamos meternos un poquito en su mundo, así que arrancamos con este primer tema y ahora Pato nos va a contar un poquito de la historia y de la actualidad y después vamos a escuchar una de sus últimas producciones de este año. Bueno, sí, lo que escuchamos recién era Hurdy Hurry, Phil Needblock, es músico, también es un realizador audiovisual, nacido en el 33, tiene 87 años al día de hoy, así que larga, larga trayectoria, quizás no tan conocido como los referentes del drone y del minimalismo de esa época, siendo contemporáneo quizás a Lamont Young o a Paulino Oliveros, pero bueno, es contemporáneo, la verdad, de ellos quizás no fue tan conocido, creo más que nada porque se movió en circuitos un poco diferentes quizás a los musicales, teniendo el tema este de que era realizador audiovisual, hacía películas, vino también a Latinoamérica a filmar, a Brasil, a Perú, a Colombia. Entonces, como un poco esta mezcla que tiene él, creo que lo llevó por un camino diferente. Si bien estuvo muy influenciado por todo el trabajo de Lamont Young y de los droneros fundacionales, ¿no? Este disco en particular tiene la participación de Jim Oruk, que es el que toca el Hurdy Hurry en este trabajo, que aparte tiene dos tracks más que son de arreglos vocales. Y bueno, un poco la música en general y la forma compositiva del Phil Needblock se basa en grabaciones de instrumentos en estudio. Lo que hace es básicamente como ejecución de los instrumentos, digamos, en este plan de drone. Entonces se hacen tomas de las grabaciones. Posteriormente, luego se hacen como cortes de las diferentes tracks y las diferentes tomas. Y lo que hace él es después hacer ediciones digitales de las tomas en vivo. Bueno, y con esta edición digital lo que hace es formar como un gran amplio espectro de tonalidades, de microtonalidades y de multiplicidad de tonos, de frecuencias y de armónicos, justamente como separando partes de cada una de las tomas, donde se intensifica esta parte tonal. Entonces crea como tracks que son de 40 tracks, 40 capas de tonos que se van superponiendo y genera como este gran abanico y este gran arcoíris así tonal impresionante que tiene, que es como lo más representativo quizás de la obra de él. Y bueno, con el tema este de las grabaciones con las que se nutre para armar su obra, Phil convocó un montón de artistas durante toda su carrera y aún lo sigue haciendo. Bueno, como dijimos, este primer track lo tiene a Jim Oruk, que es uno de los músicos de Ex-Sonic Youth. También lo tuvo a Thurston Moore y a Lee Ranaldo, que van a estar presentes en el track que vamos a escuchar a continuación. También lo tuvo a Stephen O'Malley, ya hablamos en otro episodio de él, y de varios artistas sonoros y músicos de los que él se fue nutriendo y los que llamó a colaborar, digamos, para formar sus diferentes tracks. Así que es muy rica, digamos, como toda la discografía de Phil Needblock por este también estos niveles de participación que tiene diferentes músicos. Y bueno, las presentaciones en vivo de él, por un lado hay unas que son muy simples, que básicamente son obras largas que las presenta él, se sienta con la computadora, se abre una cerveza, le da play y comparte un poco la obra ahí en vivo, directo de su compu, sin mucho más que eso. Y después hay otras presentaciones que tiene con algunas filmaciones de él, digamos, ¿no? Algunas filmaciones de las películas que hace él, que tiene varias. Y también es director de un centro de desarrollo de artes de vanguardia que se llama Experimental Intermedia, que un poco traduce la visión que tiene él, la artística, a través del audio y audio-video, digamos. Y bueno, esta fundación, que también tiene una sede en Bélgica, nada, fomenta el desarrollo de las artes de vanguardia, audiovisuales, y también el desarrollo de obras, y comisiona también obras de diferentes artistas que le interesan. Así que, nada, la verdad que nos parecía increíble la obra en general de él, es súper potente, esa riqueza tonal que tiene de todas sus composiciones es increíble, es muy, muy bella, así como el resultado final. Y nada, nos gustaba también mucho el tema de este proceso de las grabaciones y de los cortes de tomas de los instrumentos, porque la verdad que lo sacan de contexto a instrumentos como la guitarra, bueno, en este caso el hurdy-burdy. También tenemos otras grabaciones con voces y con violines, y también algunos trabajos con flauta. Y la verdad que en un principio él lo hacía de forma analógica, ¿no? A través de cintas, de manipulación de cintas, y después empezó a hacerlo digital. Y ahora el sonido este digital creo que le sienta muy bien, bueno, ya obviamente hace muchos años, pero para este tipo de trabajos donde hay una manipulación del material ahí digital, como esa claridad y esa textura que le da un poco la computadora, creo que termina ahí de redondear como un brillo a los tracks, que me parece que son increíbles. Está muy buena, muy potente, y la verdad que tiene un montón de cosas para escuchar. Así que la verdad que nos parecía muy bueno tenerlo en el programa, lo veníamos pensando hace bastante, y bueno, espero que lo disfruten. Buenísimo, buenísimo. Bueno, mucha data. Sí, entonces vamos a escuchar Guitar 2-4-4 del disco del mismo nombre, cuya edición original, si no me equivoco, es del año 2002, y este año, ahora en julio, el julio pasado, el sello Room 40, sello experimental de Estados Unidos, que recomendamos. Por ejemplo, el material que estuvimos pasando en un episodio anterior de Ellen Fullman también había sido editado por este sello. Bueno, reeditó esta obra. Así que vamos a escuchar el tema 2 de este disco. Les recomendamos que se relajen y lo disfruten. Cuenta con la participación en guitarra de Thurston Moore y Lee Ranaldo. Así que relájense, disfruten, y después venimos con la segunda parte del programa con una entrevista muy, muy interesante. Bueno, bienvenidos nuevamente. Espero que hayan disfrutado de Guitar 2-4-4 de Phil Niblock. Todo nos parece increíble. Y ahora vamos a adentrarnos en esta segunda parte del programa y tenemos, bueno, una propuesta muy interesante, pues estuvimos charlando un buen rato con Gustavo Gatti de la mítica agrupación electrónica experimental argentina CUM. CUM, para quienes no lo conocen, es un grupo, podría decirse, de música electrónica y ambiental, que se generó en Argentina por los hermanos Gustavo y Daniel Gatti a fines de la década del 70, entre el 77 y el 78. Y bueno, la verdad que tienen un primer cassette editado en el año 1982 llamado Un pasillo de imágenes, en el cual ahí los acompaña a los hermanos Gatti, Rubén Lezica en guitarra, y es casi una obra fundacional de la electrónica experimental y ambiental argentina. Y bueno, nosotros ya lo venimos siguiendo hace rato, nos parece muy bueno, y bueno, nos parecía súper interesante tener la oportunidad de intercambiar unas palabras con CUM, o al menos con la mitad de ellos, como va a ser el caso de hoy, para que nos cuenten un poco cómo fue que se gestó esta agrupación, y bueno, que nos cuenten un poco sus influencias y contar un poco de todo el trayecto que desarrollaron a lo largo de los años, porque es una agrupación que al día de hoy sigue activa, habiendo editado alrededor de 10 discos y muchísimas más grabaciones que aún están inéditas, y presentaciones performáticas con danza. Bueno, es un grupo artístico bastante, bastante interesante y muy, con mucho material desarrollado a lo largo de los años. Sí, hay que estar también consciente de que en el 78-82, afuera, en sincronía con un montón de vanguardias de este estilo de electrónica y también de grupos de esa época, como Coil, Rolling Gristle, Muslim Gaze. Entonces, pensándolo desde este lado del cono sur, no como un proyecto posterior a quizás estos que nombré, que eran como también fundacionales a nivel internacional, ser consciente que eran contemporáneos a ellos, ¿no? Entonces, el valor que le da a la obra de CUM es impresionante. Y bueno, sí, como decías vos, Fran, toda la trayectoria, la cantidad de música que grabaron y también las puestas, las presentaciones, las performances, que también hay algunas que están colgadas y son, la verdad, que muy vanguardistas para la época. Ellos también se sienten identificados con algunas corrientes artísticas como Movimiento Madí, como es lo que nos cuentan en su blog, y diferentes artistas surrealistas o de ciertas vanguardias literarias o pintura, bueno, nombran como influencia a Borges, a Gyula Kosye, a Azul Solar, interesados en preguntarle a los CUM un poco de su obra, de su trayectoria, y también cómo era un poco el ambiente, lo que se estaba gestando en ese momento, que bueno, ahora a la distancia parece increíble, ¿no?, que se haya dado esta comunión de música experimental desde años tan tempranos, de música y de democracia quizás acá en la Argentina. Así que nada, muy interesante toda su obra, y bueno, vamos a hablar con ellos. Para meternos un poco en clima, entonces, vamos a escuchar primero un poco de música. Vamos a escuchar el track 1, el primer tema del lado A del cassette de 1982, Un pasillo de imágenes. El track se llama Hormuz. Como dato de color, el ingeniero de este disco fue Lito Vitale. Bueno, que lo disfruten y después vamos con la entrevista a Gustavo. Thank you. Bueno, recién escuchamos Hormuz de un pasillo de imágenes de Qum y como les prometimos ahora estamos acá ya conectados con Gustavo Gatti de Qum, así que un placer tenerte, Gustavo, muchas gracias y bueno, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo tranquilo. Muchas gracias. Como estábamos contando al aire recién, la verdad que nos parece súper interesante la obra de Qum y bueno, su gestación allá por fines de la década del 70 y la edición del primer cassette de Un pasillo de imágenes que es de 1982. Entonces, un poco por ahí la primera pregunta que te queríamos hacer, un poco por curiosidad, era cómo se gestó este proyecto, digamos, cuáles eran las influencias que por ahí tenían en ese momento para empezar a haber hecho una obra casi fundacional de la electrónica ambiental argentina en el año 1982. Bueno, es un, como ya uno se da cuenta, son varios años que venimos trabajando en la línea. Es nuestra línea de tiempo y es como respetarla. No hay desvíos. Y bueno, en nuestro caso fue darnos cuenta de que había algo más de lo que en esa época, tanto socialmente como estructuralmente, tradicionalmente, se tenía una concepción determinada. Había gente que estaba haciendo arte alternativo de aquella época, era rock alternativo, pero nosotros era como que sentíamos algo distinto. Hoy, a la distancia, es algo que lo podemos denominar como frecuencial. Las palabras más actuales serían esas, una frecuencia distinta a lo que se estaba sintiendo. Nosotros estábamos en esa época temprana, en la juventud, estábamos haciendo investigaciones de otra índole, nada que ver con el arte. Si bien habíamos tenido alguna incursión en eso, no somos músicos, por ejemplo. Nunca lo fuimos, nunca lo vamos a hacer. No queremos serlo por elección, porque eso sería limitar el arte de una forma que no es nuestra línea de tiempo. Por lo cual, bueno, nuestras investigaciones de los fenómenos paranormales que tenían que ver con el fenómeno OVNI, digamos, llegamos a puntos interesantes en eso, y obviamente en un punto que esto empezó a gestarse con un grupo de gente conocida, que la mayoría está en ese cassette que se hizo en esa época, el primero, en el estudio de Lito Vitale. Lo grabamos ahí, él nos hizo de técnicos y bueno, fue toda una expresión hacia adentro y hacia afuera. Empezamos a hacer sonidos y en esa época, digamos, era yo hacía percusión electroacústica y eran los primeros sintetizadores. Mi hermano tocaba, Daniel tocaba un Miles, un sintetizador hecho en el país, uno de los primeros. Y bueno, la idea era hacer algo nuevo, algo distinto. Así, digamos, empezamos a juntarnos y a sonar y a hacer cosas distintas. Por eso si bien tenemos una línea nosotros de estructura hoy ya cuasi artística y una mixtura de técnicas, ya, digamos, en esa época era un poquito más volado, un poquito más sin forma. Hoy hay un formato más adecuado a los tiempos que estamos pasando, que estamos transcurriendo hoy. Eso fue un poco el principio. Digamos, teníamos en la cabeza otras cosas y otra sintonía y otra frecuencia, lo cual tuvimos que hacer otras cosas. no te encontraba, o sea, no te llamaba la atención agarrar una guitarra con esa información que tenías, quizás de las investigaciones estas que comentás sobre fenómenos paranormales, no te invitaba a agarrar una guitarra, te invitaba quizás a agarrar algún instrumento que genere otra conexión, otra vibración con estos intereses que tenías, digamos. Correcto, por eso en ese momento valieron la percusión, el golpear un timbal o un platillo, te da esa vibración en el momento, y por supuesto, como hablábamos de las mismas cosas, íbamos a entrevistar personas, porque era un grupo de investigación, básicamente, hablábamos de lo mismo y teníamos la misma frecuencia, y si bien, por ejemplo, Noemí, me acuerdo en aquella época, tocaba flauta traversa, y bueno, ella tocaba flauta traversa y la deformábamos con pedales, y ahí fue la técnica mixturada hacia lo electrónico, que era, veíamos como un futuro. Entonces nosotros estábamos de acuerdo con el futuro, de alguna forma. Y en algunos recitales de rock también nos hemos presentado haciendo nuestras cositas raras. Y en este momento, digamos, en esta época que empezaban como a conectarse directamente con lo musical, empezaron a adentrar, digamos, como a cierta escena musical o relacionarse con otros músicos, porque por lo que estuvimos investigando también, ahí mismo, ustedes son de San Miguel, es verdad esto, ¿no? Correcto. Perfecto. Había otros músicos que también estaban un poco en la misma, en esa ciudad, digamos, ¿no? Porque estaba Carlos Alonso, Sigo, y parecería como que había un foco de interés en cierta música experimental, digamos, no es que eran hardcore o punk, sino que eran como, había un cabeza buscando otro sonido, otra conexión, digamos. ¿Hubo un momento que se empezaron a como a relacionar con ellos? ¿O cómo fue un poco cómo se gestó? Hubo un intento en esa época de hacer una alianza de grupos. Nosotros también era buscar ámbitos distintos. Empezamos a tocar también en Cava, lo que hoy es Cava, en la época era Capital Federal. Pero bueno, ahí empezamos a presentarnos, y cada vez que nos presentábamos había un movimiento de gente que venía a ver y a interesarse por otras cosas. La propuesta nuestra siempre fue un poco que tuviera que ver con lo interno y con el externo, referido al externo del planeta, ¿no? Una cosa así. Lo cual fue bueno, porque eso nos nutrió, esa sinergia que se produjo con otra gente. Siempre nos parecía interesante el hecho de ir combinándolo con estructuras sonoras que tuvieran que ver. Después las fuimos cambiando con otra gente que manejaba imágenes, y bueno, ahí la cosa se empezó a mezclar, algo más multimedial, performance, o sea, en una época, en los 80, se nos catalogaba de performáticos, porque llevábamos alguna persona para que hiciera una especie de teatro. Hay una rama en específica que estuvimos varios años con Pepe Glauco, haciendo, él hacía Butó, una de las primeras, digamos, personas que trajo, que estuvo haciendo Butó acá en Argentina. Hicimos varias performances en distintos tipos de ámbitos. Y hay algún video dando vuelta de La Raza. Habíamos estado comentando con Fran recién sobre Raza, que ahí como la formación musical es con Sigo, con Ernesto Romeo, y ustedes dos. Bueno. Pero de La Raza, el video que está colgado a mí me pareció como imponente, digamos. O sea, me dieron ganas de poder ver la versión completa, porque parecía tan difícil que no te cataloguen como performático, digo, si ese es el espectáculo, ¿no? Porque era como una obra de teatro o de danza. Aparte que me pareció con mucho, mucho simbolismo, no solo de la música, sino también desde las actuaciones. Ese lienzo que se toma, que se levanta como bandera. No sé, me quedé como súper súper interesado de poder ver un poco más de eso. Esa es está dividido en dos, está entero, está la primera parte y la segunda parte. Esa, la del lienzo, es cuando termina el final, pero Ojo, si bien intervinimos Daniel y yo, esto fue una obra, digamos, el guión lo armó, o sea, el guión teatral lo armó José Pepe Glauco. Nosotros intervinimos con Romeo y con Sigo, y entre todos armamos esa apuesta del Rojas, que fue en el Teatro Rojas, donde quedaron las ganas de volver a hacer algo similar. Te cuento uno de los proyectos, por ejemplo, en estos días nos conectamos otra vez con Glauco y está queriendo hacer algo similar, parecido, y con la intervención nuestra, y no sé quién más se podrá estar involucrado, pero es un proyecto ya, no creo que para este año, pero para el año que viene probablemente hagamos algo otra vez. Hicimos muchas cosas, bueno, con él, muchas, sí. Con él solo incluso, pero esto va a ser otra cosa, otra apuesta teatral con guión. Otro que habíamos visto que nos parecía interesante era esos ciclos que estaban haciendo con Daniel Melero, que hay una presentación que es el 11 del 11 del 11 a las 11 y 11, ¿no? Bueno, esto fue sin Melero, pero te cuento. Nosotros sí formamos parte de ese catálogo incierto de Daniel Melero. Lo que pasa es que Dani, también se nos contactamos muy muy temprano, y estuvimos una bocha juntos haciendo cosas. Bueno, o sea, por ahí eso no sale, no está escrito, no lo escribimos todavía. Nosotros ensayábamos en la casa ensayábamos en la casa de Daniel Melero. Era los domingos a la mañana. Pobre Dani, que lo teníamos que despertar para ensayar nosotros, te puedes imaginar. Y él nos grababa con todo el amor y el cariño, porque su estudio, viste, era los inicios de los estudios, de los home estudios, digamos. Sí. Poder grabarte y estar ahí plasmando cosas. Y él intervino, también por eso interviene en algún otro edición que hicimos. Por ejemplo, Mentira de Tigre, él estuvo, fuimos a un estudio y él estuvo haciendo la parte artística junto con Vivi Telas. Vivi Telas, ahí ella hizo las vocalizaciones, los textos los puso ella, y nosotros hicimos la música. Era una época más industrialoide y bueno, íbamos combinando esas técnicas también, y gente que íbamos conociendo y artistas, digamos, pasamos por varias generaciones de artistas, y la verdad que en eso siempre lo charlamos con Daniel, es que la valorización que tuvimos de las décadas posteriores a la nuestra, incluso se traducen las invitaciones para tocar en sus eventos. Entonces es como que... Sí, eso me pareció increíble también, porque ayer lo pensaba un poco y decía, claro, bueno, Fran dijo, en el 82 nosotros no habíamos nacido y estando en el 2020, aún hay gente que está interesada como en la música y que está interesada, que te dieras una nota, que se mete de nuevo en grabaciones que son del 80 y que todavía tienen un valor actual, digamos, ¿no? Porque hay un montón de proyectos actuales que, bueno, por ejemplo, Fran le parecía, se emparentaba mucho con los Blue, también no sé si los conoces a los Blue, es un dúo también de música orientada hacia cierto sonido paranormal. Entonces nos parecía como que terminaba siendo contemporáneo aún después de 30 años. Y otra sí. Cosa que me parecía que estaba interesante, que lo que decís al principio con respecto a esta línea de tiempo, es que yo... Todos los discos que escuché, no escuché como un salto así hacia la digitalización extrema, o como A veces se nota, como en el correr de los años de un grupo, que cuando ya empieza a haber otro acceso a la tecnología hay como una especie de digitalización extrema del sonido, y me pareció que durante todos los discos como que hay cierta coherencia de nivel de calidez de audio más tirado al analógico, iba a portacassettes, quizás por decirlo así, que a Ableton, ponele. No sé ahora cómo estarán grabando o componiendo, pero... encuentro como esa calidez de sonido final de audio que a mí me encanta, que es muy representativa de máquinas de ritmo de los 90, que son como más plásticas, o sonido también de grabación directamente por consola, sin pasar por una compu. Desde el principio tuvimos un lema, pero una idea que refiere a la tecnología. Y uno de los componentes, Willy Pérez, en principio, de Kuhn, él acuñó una frase que dice: ¿cuál es el arma de doble filo? ¿El hombre o la tecnología? Entonces, ahí se abren dos líneas que alguien va a tener que tomar una decisión, y bueno, la que tome... será su realidad. Es cierto lo de lo analógico, si bien yo hoy, antes, para decirte, qué sé yo, tocaba en vivo con muchas percusiones, hoy tiendo a la digitalización, porque hoy utilizo software. Pero lo utilizo de una forma especial donde no dejo de buscar el audio analógico, el sentir de lo analógico. Y a la vez... Sí, esa es una palabra, el sentir de lo analógico, porque vos podés digitalizar algo y obviamente que vas a ganar o perder, depende de quién lo escuche o quién lo disfrute, ¿no? Pero creo que hay una proyección directa del usuario con la máquina, en la máquina digital, en la máquina analógica, digamos, que parecía que no se traduce tanto, no sé, con ciertos procesos digitales o de computadora, de software. Hay una ejecución del usuario con la máquina analógica, digamos. Y lo otro es una programación, es algo como más binario. Entonces ahí pareciera que muere, y bueno, eso es lo que me parece interesante, es que se percibe en toda la discografía. Buenísimo. Sobre todo también porque son ahí el contenido percusivo es súper importante, me parece, en la obra de ustedes, ¿no? Que son máquinas, pero máquinas imitando rítmicas tribales, que justamente es como lo más ancestral de todo. Y tiene una, por ejemplo, al error... le damos una importancia no extrema, pero lo incluimos, porque lo humano contiene el error. La máquina programada, si se programa, es un programa. Y ahí empezamos a entrar en otros temas, donde, me permito desviar un poco el tema, donde nosotros somos también programas, estamos programados. Venimos con programas prediseñados y en tal efecto actuamos. Hay una diversidad enorme de programas y que venimos a experimentar en esta situación, en este lugar que venimos a pasar. No sé si de pasada o tal vez sí. Si existe el tiempo o no existe, pero venimos a trabajar ciertas cosas, y otra forma de identificarnos podría ser antimitómanos. Nosotros somos antimitómanos. Donde está el mito de lo que se debe, de lo que se tiene, de lo que es correcto, ahí empezamos a ver la forma de no hacerlo tan perfecto. En el caso de la digitalización de un tema, lo trabajamos hoy por hoy con los medios de hoy, pero no dejamos de lado esa sensación de situación de algo. ¿De qué? De los temas que abordamos nosotros. O sea, digamos, lo tratamos de ubicar de una forma artística al usuario, este, al consumidor, digamos, y lo valoramos como tal y le damos una proyección a nuestras ideas, nuestro trabajo, nuestro programa. ¿Qué va a ser? Sí, los medios digitales creo que también son como un poco creadores de formatos, y la realidad es que hoy te encontrás con millones de artistas que por pasar por cierto medio digital o por cierta plataforma termina siendo una multiplicación de artistas iguales, que parece que le pusieron una especie de autoformato a todo y eso se va multiplicando porque al parecer todo lo que tiene Ableton pueden hacer como cierta música, entonces les permite como a una propuesta artística que es similar a millones. Digo que esta gente está en un problema, se limitan y quedan como en la rueda de Samsara, ¿viste? Quedan yendo y viniendo, y porque hacen copy-paste, o sea, hacen lo mismo. Eso, digamos, lleva a un formato determinado de gente o programas que mantienen su formato siempre. No exploran salirse de la Matrix, ¿no? Es como que se quedan ahí adentro y se nutren de eso nada más, y queda ahí lo que está bien, lo que la escala musical. Está todo bien, no hay error. Zapatero a tu zapato. Nosotros venimos a crear, a experimentar la creación vibracional y dar esa nueva cosa a la gente, porque para muchos es nueva. Por eso cuando pasan generaciones lo toman como algo nuevo. Sí, sobre todo porque se siente muy actual. Esa era la primera reflexión que por ahí me daba cuando escuchando el cassette en un pasillo de imágenes. Es la actualidad de los sonidos que están grabados ahí. No es algo que haya envejecido y que se escuche medio como de otra época, sino todo lo contrario. Me parece un trabajo como visionario. Bueno, buenísimo. Mira, yo tengo una anécdota que obviamente por un lado muestra los años que tengo, que no tengo ningún problema en mostrarlos, porque siento que he hecho muchas cosas y me parece que voy a hacer muchas más. Llegamos a fuimos a ver una fiesta electrónica hace unos años, y fuimos a ver, a disfrutarla, ¿viste? Y se nos acerca una chica, y la chica nos dice: uy, ustedes son los Kun, y qué esto, qué el otro. Yo, dice, mi papá me llevaba a mí cuando era chiquita y los iba a ver a ustedes. Esa chica es Ludmila Pereira, una chica que hace un arte impresionante. Sí, la conocemos, de Killer Drums. Claro, de Killer Drums. Sí. Y, digamos, lo que sentimos nosotros fue, mirá lo que ayudamos de alguna forma a poner una semillita ahí adentro, ¿no? Y bueno, esa por ejemplo es una pauta de que en las sucesivas generaciones sí se nos ha tomado en cuenta, y la idea siempre fue, digamos, llevar el mensaje nuestro de introspección de la gente, de la conciencia del ser humano o el holograma máquina-hombre. Y después con el mensaje, obviamente, porque todo relacionado, como es arriba es abajo, afuera también existe lo que existe acá de otra forma, y bueno, nosotros hemos estado limitados por mucho tiempo a esto. Bueno, nuestro mensaje siempre apunta a que cada uno pueda hacerle una vuelta más a su propia perilla y poder ver otra cosa más. Y siempre ver algo más, ¿viste? Siempre hay algo más. Entonces hacia ahí apuntamos, y eso a lo mejor nos hace que, sí, yo hoy, por ejemplo, como te decía, uso software, combino software. Pero en la última, en una de las últimas ediciones que hicimos, es el video que levantamos de Cygnus 2, ahí invitamos a la gente que trabajó con nosotros Y ellos usan, está en guitarra, Rubén, está Noemí con su flauta, y también mezclamos cosas analógicas. Por él le damos su valor también. Sí, Willy Pérez, ¿no? Él fue la formación inicial, digamos, estuvo, y en este último track del 2020, ¿no? Sí. Me lo nombraron también amigos de San Miguel que tocan, y me dijeron que también es una persona que tuvo muchos proyectos en San Miguel, junto con Carlos Alonso y con ustedes, como una persona que está con mucha actividad, ¿no?, en la música experimental de San Miguel. Sí, claro, sí. Él es, por lo general, hoy por hoy es unipersonal. No sé si está haciendo algo con otra gente, pero Willy Pérez, Rubén Leguiza en guitarra y Noemí Pérez Gaudio en flauta. De Carlos, te puedo contarte algo, puedo contar para la gente. Carlos Alonso trabajó acá antiguamente con nosotros, o mejor dicho, yo trabajé también con él. Yo estuve en la formación del primer Uno por Uno, donde ahí se tocó bastante también de noche en Capital, muchísimo. Hicimos algunos videos, todavía están registrados de la época de los 80. Así que estuve en esa formación un tiempo también. Pero fue renovándose, fue cambiando uno por uno. Pero estuvimos trabajando en esta zona, sí, hay otros chicos más, otras zonas cercanas, José Cepaz, y hay otros chicos que están haciendo también muy muy buena música electrónica. Soy el peor. Prestarle atención a las cosas, no retengo ni interesa retener los nombres, por ejemplo, de los temas. En mi, digamos, ¿cómo los ubico yo? Con números. Para mí son números. Voy por el 500 y pico de tema, ¿entendés? Cada vez que hago un tema nuevo le pongo un número, voy siguiendo una numerología. Cuando tenemos que hacer algo, bueno, vemos cómo lo busco, pero sí. La verdad, nombres de grupos peor. O sea, hasta ahí les pude dar una idea, pero, o sea, del exterior, de alguna época, ponerle un acuerdo de Tangerine Dream, pero porque me lo dijeron en un recital que tocamos nosotros. Cuando terminamos, vino un muchacho y dijo: ¿Qué están haciendo igual que los alemanes? Y yo dije: ¿Alemanes? Nada que ver, ni los conocía. Pero bueno, se dio, pero no. Brian Eno me lo nombraba Melero. Pero no, yo no busco, digamos, ninguna asociación, porque no. Lo que hago no. En un momento más temprano en la entrevista, después nos fuimos por otra rama, por otro camino, pero te iba a preguntar si había algún tipo de esas influencias, exactamente las que nombraste, si Tangerine Dream o Brian Eno habían sido una influencia en ustedes en esos momentos a fines de los 70, o nunca lo habían escuchado y llegaron por otro lado. Llegamos por el lado, por ejemplo, ¿no?, de Tangerine Dream. Era una cuestión de por ahí de aparatos que sonábamos a Tangerine Dream. Pero eso fue hasta que nos dimos cuenta. Cuando percibimos. Cambiamos. Que, claro, si ya lo estaba haciendo otro, ¿para qué voy a hacer algo que está sonando a esa otra persona? Cum siempre fue cum, va a sonar distinto a. Puede ser que alguien haga alguna. Ah, acá en este pedacito parece que. Bueno, y en el otro pedacito parecería a. Ok. Pero no el todo. Dentro de otro contexto, lo estamos presentando de otro contexto. Y Brian Eno, me acuerdo, porque era Daniel Melero, hicimos todo en esa época, en los 80, early 80, hicimos unos experimentos tipo Brian Eno, porque él tenía grabadores de cinta abierta, y eran muy buenos, y eran los que tenía el otro Brian Eno, y hacían cosas que hicimos también en esa época. Pero bueno, digamos que más allá de eso, no nos basamos en lo que hacen otros, no. Hacemos lo que somos, a lo que vinimos, a esto, a cum, lo que nos dictan hacer, y hacemos. Es muy de la época esto de la comparación entre proyectos, esto se parece a tal de afuera o este se parece a tal, tiene influencia, que al haber tanta disponibilidad de música y al haber poder escuchar tanto en un segundo, cambiar de un disco a otro, de otro continente, de otra parte del mundo y de lo que se hace acá, como que es inevitable ese proceso de que en otra época, en el 80, cuando no se tenía acceso a tanta música, las bandas no podían escuchar 500, viste, cosas y decir, quiero sacar esto. Era algo un poco más rudimentario, un poco más instintivo, y me parece que esto es lo que decís vos, de que ponerle el humildo y te haya dicho que era una influencia, ese transcurso a nivel generacional es increíble, digamos, porque es que lo sacaron de alguien o lo sacaron de afuera porque lo escucharon, sino que es algo muy propio, muy original, y a la vez fue atravesando un montón de generaciones. Y también afuera, porque afuera les editaron algunos discos, ¿no? En España tuvieron edición de Un Pasillo de Imágenes. Sí, Pasillo de Imágenes, y también estuvimos en esta. Es un CD, digamos, que se hizo con un acetato. ¿Ese es el de Boo Records? ¿Es una compilación de Boo? Exactamente, una recopilación de Boo, y que la hicieron unos chicos de España. Se llama Invenciones. Y es una recopilación de toda la música electrónica, toda, algunos componentes, música electrónica desde el 76 al 88 en Latinoamérica. Tomaron de distintos países los referentes de aquella época a nivel de música electrónica, y bueno, nos invitaron para participar también, y se editó, como el que se editó hace poco, que no me acuerdo cómo era. Si me preguntan, ya les dije que soy el peor de los dos. Si lo escuché, ese no sé si está editado físicamente, lo escuché colgado, una compilación hecha por Pablo, sí, sí lo escuché. Pablo Reyes, exactamente. Bueno, esa es la más nueva, esta es del año pasado, durante años. Me hiciste acordar que Pablo ahora justamente estamos viendo de algo también con otro muchacho y él en Alemania. Y también nos interesó porque, digamos, es otro mercado al cual la gente, lo nuevo, por lo menos le interesa buscar en lo nuevo. Nosotros cuando tocamos en la época de Catálogo Incierto con Melero, tocamos en una de las presentaciones, fue en la cuna de, digamos, del arte alemán acá en Argentina, y traen exponentes de allá. Obviamente lo veían con los ojos así, te puedes imaginar, pero, o sea, siempre con buen resultado. Así que son experiencias que hacia afuera también estamos tirando cosas. Igual ya no existe más el afuera. Y no existe más el afuera. Sí. O sea. Hoy por ahí la afuera es, qué sé yo, Venus, otra galaxia. Tal cual, sí. Acá es todo lo mismo, estamos dentro de la misma pelota. Es todo lo mismo. Y estamos muy locos todos los que estamos acá adentro. Estamos muy locos, y los que la manejan también están muy locos, que es lo peor de todo. Claro, no, esos están re locos. Los peor de todo que nos llevan a cualquier lado, lamentablemente, pero... Lo otro que te quería preguntar, volviendo a la parte musical, era qué nos podías contar del hoy, de Kuhn, de la actualidad, ¿no? Respecto del disco este, o del nuevo track que salió, este Cygnus 2, ¿no? ¿Correcto? Sí. Y cuál es la relación con el Cygnus anterior que habían sacado también. Porque por ahí después teníamos ganas de pasarlo, de como mostrar un poco en qué anda Kuhn hoy y pasar ese track. Sí. Cygnus 2 es un ayornamiento. Nosotros lo habíamos hecho hace un tiempo atrás y lo habíamos presentado en vivo, que eran diapositivas de los agrogramas que hay sobre la Tierra, sobre distintos lugares. Entonces, por una cuestión de que no había quedado muy registrado de alguna forma que nos... La CIA se nos ocurrió decir, bueno, hacemos la segunda versión. Después de 10 años, hacemos una nueva versión de este tema con nuevo, porque siguieron habiendo nuevos agrogramas, crop cycles. Entonces dijimos, bueno, vamos poniendo los nuevos, los que ocurrieron en esta última década, y tenemos material visual como para hacerlo. Como música siempre tenemos, entonces juntamos y sacamos Signos 2. Fue un lindo trabajo, digamos, con la gente anterior que estuvimos, fue todo virtual, muy subjetivamente tomado por parte nuestra, Daniel y mía, así era la consigna, lo cual los otros artistas también lo tomaron, y bueno, surgió este material nuevo. Signos forma parte de una trilogía, que es Punto L y la UFO Tour. Es una trilogía que van siempre juntitas. Por lo cual, una vez que ya, como decimos, el epílogo de Punto L, probablemente lo que venga, si no es el epílogo de Signos, sería la UFO Tour de nuevo. La UFO Tour es salir a tocar donde, en ciertos lugares, como proyecto, como Las Ovejas, o en Cachi, en Salta, en el Omnicuerto de Cachi, empezamos a ir a tocar y a videofilmarlo. Estuve el año pasado y pensé, tienen que venir a tocar acá alguien, por lo menos alguien que conecte con eso, ¿sí? Me parece increíble, si ustedes se pueden presentar ahí, es un lugar rarísimo el Omnicuerto, muy raro. Claro, claro, es más, lo teníamos proyectado para este año, pero esto sí. Joder todo, pero lo pensábamos hacer este año. De un suizo, creo que lo construyó. Sí. Sí, lo dejó construir y después se volvió a vivir a Suiza o como no sé si algún terreno en Cachi. Desapareció. El tipo apareció, hizo eso y después desapareció. No hay registros. Sí. Yo la verdad que fui como medio escéptico pensando que estaba más explotado a nivel turismo lo de la parte ovni y me encontré y me sorprendió la verdad con la historia de la gente, con el tema del Omnicuerto, fue rarísimo la verdad, no esperaba ese nivel de realidad quizás, capaz que lo desestimaba yo un poco, pensé que estaba más inflado a nivel turístico, como puede llegar a estar Sierra de la Ventana, entonces nada, fue súper raro eso, sí, la verdad. Sí, no, es un lugar muy interesante y en el que vamos a estar, como estuvimos también en el Uritorco. Claro, Uritorco me refería, Capilla del Monte, ¿no? Que decía la Capilla del Monte, sí. Sí, son lugares emblemáticos, acá en la Argentina tienen mucho de material y casuística, vamos a estar ahí, tenemos que estar ahí, para nosotros es importante, y haciendo lo que hacemos. Y los defines, seguramente, si lo pueden lograr, Nosotros ya con nuestros años transcurridos, vimos un montón de cosas que nunca sirvieron para nada, por eso es que no puedo hacer lo mismo, no puedo hacer arte tradicionalmente, tengo que cambiar algo, yo si no estoy creando para el cambio, por eso a lo mejor ahí sale la palabrita Urano 1, ese es mi segundo nombre, mi primer nombre es Kun y mi segundo nombre es Urano 1. Un astrólogo una vez me dijo, le dije, pues, haceme la carta astral, me la hizo, no me la quiso decir nunca, me dijo, no, yo te voy a decir una sola palabra, Urano 1, vos sos Urano 1. Que es Urano, es un tipo que Urano vino a cambiar todo. ¿Y en qué época lo vino a cambiar? Ahora. Ahora estamos con Urano encima. Entonces viene a cambiar todo rompiéndolo. Bueno, es una forma de cambio también. Por eso hay veces que van a escuchar algún material nuestro donde se escuchan mal, o teóricamente mal. Pero el error existe en el ser humano y hay que admitirlo. Si no lo admitís, no aprendés. Entonces, construimos a partir del error también. Sin duda. Bueno, bastante información. Sí, hubiera sido mucho mejor si hubiera estado Daniel también. Les digo a ambos mil disculpas, pero es una lástima que no haya podido estar. Habría que hacer una que involucre un poco de improvisación musical en vivo, ya que estamos. Estoy siempre en el taller, sonoro. Sí que podemos. Creo que se transmitió perfectamente la esencia de Kum y la filosofía o no filosofía de usted, la verdad que muy sorprendido con todas las cosas que contaste. Creo que ya podríamos pasar a volver a escuchar un poco de toda esta producción musical. Respecto a lo que pude llegar a comentarles, es la punta del iceberg. Adentro hay mucho más, pero conceptualmente incluso. Nosotros somos un concepto que derivó en arte. En arte creativo y sonoro visual hoy. Yo por mi lado les agradezco, y sí, cuando quieran nos ponemos en contacto y estamos los cuatro, más tres. No, te agradecemos a vos por tu tiempo, la verdad súper interesante. Gracias por dedicarnos un espacio y mostrarnos de adentro lo que pasa por las mentes de Kumbu. Sí, bueno, por eso te digo, es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Hay más. Bueno, entonces, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a, gracias, en serio. Vamos a pasar a escuchar un poquito de música. Nos quedamos con ganas de escuchar un poquito de lo viejo de Kumbu, así que vamos a pasar el primer tema del lado A del cassette Mentira de Tigre, editado por el sello de Daniel Melero, Catálogo Incierto, en 1987. Y luego vamos a pasar el track completo de lo que está haciendo Kumbu al día de hoy, la actualidad. Así que vamos a pasar Cygnus 2. Así que espero que lo disfruten. Y bueno, muchas gracias de nuevo, Gustavo, por tu tiempo. A ustedes, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Chau. despierto. Hay una luz. Palabras de viento. Presentado por Radio Caso.